Variable Canapé es una de las opciones que podés encontrar, por ejemplo, en nuestra página sanguchetriar.weebly.com. Allí están alojadas un montón de cosas que suceden aquí en Sanguche, como por ejemplo el motor de la calle, el visionario de la calle, el querido Gustavo Mazón, quien en este momento lo tengo del otro lado de la línea. María, ¿cómo está? Hoy lo saludo solo yo. ¿Estás solita, María? Estoy solita, de este lado. Bueno, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Te dejaron solo o no? No, no sabemos qué pasó en realidad. Debe estar en holgorio todavía el Mati, entonces. Bueno, buenos días a todos. Hoy es un día, bueno, estoy acá en la calle. Hay una humedad penetrante, se podría decir, ¿no? ¿Coordenadas más o menos para que nos ubiquemos? Y ahora me iba a ir para Díaz Vélez y Mario Bravo, pero recién me cancelaron la entrevista que tenía, así que estoy de vuelta por la calle Otamendi, que es una calle recurrente. Sí. Y Yerbal. Me voy a agarrar por Yerbal. Sí. Acá hay una bicisenda, que no hay nadie ahora. Ya estoy cruzando la calle, por suerte. Bueno. ¿Qué dice esa calle? ¿Qué cuenta? ¿Qué fue el fin de semana? No, acá hay una bicicleta, pero no hay una sola bicicleta. Cosa que todos los días veo, pero ahora hoy y no pasa ninguno. Y día medio lluvioso, es complicado hoy. Día, sí, realmente es apacible como para quedarse a ver unas cuantas películas. Mira, vos sabés que, hablando de películas y de día, para que me encantaría verlo, yo estoy un poco atrasado con las series porque no miro series, pero me inculcaron ver Breaking Bad, ¿no es cierto? Sí. No sé si la vieron ustedes, ¿no? No la vi. Bueno, entonces me están internando con esa serie, yo ya vi como 3 temporadas más o menos. Y bueno, es muy amplio, como cualquier obra de arte, es muy amplio, está muy bien hecho, digamos, en el sentido que tiene muchas cosas para ver. O sea, no es una serie de, bueno, mata a nadie y el otro, sino que hay mucha psicología meterse en los personajes con el tema de estar vivo y cómo, de qué manera estar vivo y cómo sostenerse, cómo ganarse el mango, ¿no? Sí. Y a lo que vamos, es muestra norteamericana, podría ser cualquiera, pero viene la norteamericana donde el afuera parece todo un orden, digamos, como que hay el verde y demás, y adentro es un infierno cada casa, y que para ganarse el mango se hace cualquier cosa, digamos, que la plata está en un lugar extremo, digamos, ¿no? Un tipo que está enfermo de cáncer y que tiene que se puede traficar metanfetamina y demás para poder costearse el tratamiento para el cáncer, por ejemplo, porque si no lo cubre, si no pones la guita te morís. Sí. Claramente, ¿no es cierto? No, y bueno, y otras cosas más complejas. Pero lo que iba es, yo también estoy como consustanciado con el ayer. Yo ayer estuve en la, no, para no llegar a la Plaza de Mayo porque era mucha gente, estuve en la Avenida de Mayo y seguí hasta Piedras, digamos, y me detuve ahí que había una pantalla. ¿A qué hora llegó más o menos? Yo llegué a las 6 de la tarde, sí. Digamos, ¿no? Sí, más, no, sí, 6 de la tarde. Cruzamos la 9 de julio, qué sé yo, y entramos, y ya cuando llegamos a Piedras, la cosa se ponía espesa de gente, y ríos de gente. Después miraba y la Avenida Norte, la Avenida Norte Sur estaba tapada de gente, la del norte también, y bueno, quedamos ahí. Para el que estuvo y el que no estuvo, porque yo puse una cosa en Facebook y ya, digamos, como descriptiva, lo que me parece a mí, y después ya siempre aparece la gente que está, digamos, como para, de alguna manera, decir, bueno, no estoy de acuerdo con esto, bla, bla, bla. Yo lo que viví ayer es algo, no es la fiesta, pero recién hablaba con unos alumnos también el tema. No es el rock and roll, ni el folclore, ni el tango, ni el show arriba del escenario, ni esas cosas que, digamos, para parafernálicas siempre de los festejos, donde se hace una gran inversión de dinero para una infraestructura, en artistas, bla, bla, bla, bla. No importa. A mí eso, digamos, es parte del folclore. Lo que no es parte del folclore, lo que yo vi ayer, es el enorme río de gente, no en micros, digamos, el aparato partidario que pueden llevar gente, los intendentes, igual ya conocemos cómo es la cosa, sino la gente que fue en subte, en auto, en colectivo, caminando, y que estaban esperando el discurso, ¿no es cierto? Vos decías, bueno, es algo que a mí todavía me deja perplejo, porque yo nunca lo viví, ya que yo vengo de la época de Perón, digamos, ¿no? Mi edad me permite remitirme al 73, digamos, que estaba laburando en esa época, y vamos a la Plaza de Mayo, qué sé yo, bueno, todo, y bueno, todo lo que vino después, ¿no es cierto? La, sí. la gente que ha movilizado gente, Alfonsín movilizó muchísima gente también. Porque Menem no movilizó gente, digamos, en su momento, cuando se votó, hubo un despertar del peronismo en el 89, pero rápidamente se movilizó muy rápido la gente, ¿cierto? Pero esto que ha sucedido, y bueno, Alfonsín habla en el 83, que fue la gran movilización de gente, lo que pasó ayer es algo, es raro, porque me hizo acordar el Bicentenario, por ejemplo, donde bueno, se festejaban los 200 años, y gente en la calle, y a veces te quieren vender por un lado, bueno, lo que pasa es que bueno, gastan plata en este y el otro, y en realidad, si de algo sirvió la inversión de dinero para una fiesta tan de todas las semanas, sino para que la gente saliera a la calle y tuviera ganas de estar con otra gente en la calle, diciendo, bueno, ¿por qué estaban viendo? No importa, querían ver gente. Para mí lo más importante fue ver gente horizontal, gente de costado, gente por adentro y por el costado, por adelante y por atrás. Eso es lo más importante, más allá de las luces, los fuegos artificiales, todo el inmóvil, pero eso, bueno, se puede festejar cualquier cosa. Vino Rolling Stone y tiran fuegos artificiales, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Pero el hecho de que haya tanta gente en la calle y que haya una conciencia colectiva, creo yo, ¿no es cierto? Más allá de la diferencia con el kirchnerismo, no, no, kirchnerismo, no me importa ya eso. Me importa la conciencia de la gente en la calle, la cantidad de gente en la calle con un optimismo, porque parece ser que, como hablamos varias veces, el optimista parece ser un imbécil, un estúpido o un negador, un tipo que no entiende nada. Sin embargo, también es una decisión. Yo tuve una adolescencia donde la política, bueno, ni hablarlo del himno y todo lo demás, ¿no es cierto? Lo patio y demás. La política era, ¡oh, Dios! Era muy salvaje, digamos, de verdad. Era salvaje. Estar así, dicen cosas. Antes no se decían solamente cosas. Han pasado cosas muy serias, muy graves. Entonces, a mí me despertó nuevamente la emoción y el privilegio de estar viviendo esto. El privilegio de estar viviendo este momento, con todas las cosas que yo de verdad tengo, estoy en desacuerdo, y con, bueno, obviamente la gran cantidad de cosas que pasan, faltan para hacer y para debate de infraestructura cambiar, ¿no es cierto? La miseria que hay todavía en un montón de gente, si bien aunque sea decir, bueno, no se puede hablar de miseria fuera de pobreza, bueno, la pobreza de mucha gente, la forma donde vive mucha gente, enjaulada, pero esto no sé, estoy hablando mucho solo, ¿no? No, estoy escuchando atentamente. Yo la verdad no fui a la plaza, no me acerqué por ahí. Sí, anduve por el barrio, estuve viendo, también compartiendo lo que es la calle, por ahí no en donde se juntó toda la gente, por ahí en otros lados. Y otra de las cosas que también no en la calle misma, pero sí que vi, que me crucé este fin de semana interneteando un poco también, que me hizo acordar a usted. A ver. Encontré un video de que justamente tiene que ver con el caso, un video, un documental, no sé si usted lo tiene en cuenta, porque ya es del año 2004, que se llama Carnaval, el pueblo está de fiesta. Ah, ¿le suena? No lo vi, pero lo vi en internet. No, tendría que verlo. ¿Usted aparece ahí? ¿Yo aparezco? Sí. Ah, no me digas. Claro, sí, por eso me llamó la atención y me quedé mirándolo. ¿Qué llama esto? O sea, te tiene mucho de esto, de lo que son los carnavales, por ahí es otra época del año. Hola. Sí, en una de las murgas, la de Caballito. Sí, ah, qué lindo. Mirá qué bueno, lo voy a ver. Después se lo vamos a pasar, y me llamó la atención esto, de por ahí también desde otro ángulo, desde otra fecha, el llamar y el juntarse también en las calles, como son los corsos en el verano. Bueno, claro, mirá qué recuerdo que me traes, querida. Ya soy más mayor, te digo querida. Estoy agitado y te digo querida. Esto de caminar y hablar y emocionarse son cosas que, bueno, hay que medirlas. Pero, escuchame, claro, porque mira, viste, yo digo a Mati, bueno, con esta diferencia, digo, bueno, que uno ve, cuando yo estaba en la tribu, lo que era la agenda en el programa, lo que pensábamos, lo que decíamos, lo que discutíamos. El pesimismo que había, con lo cual uno tenía mucho humor, o sea, porque las murgas que hacen, le meten el humor al pesimismo para transformarlo en algo gracioso, en algo satírico, en algo que la gente lo pueda hacer una catarsis con esto, ¿no? Para enfermarse con esto. Sí. Y en la época de los 90, donde empezamos con la murga, donde había muy pocas murgas, las murgas empezaron a florecer en los 90. Uno diría, ¿pero por qué? ¿Porque el Estado quería eso? ¡No! Porque la gente empezaba a juntarse yo, por ejemplo, mirá, me acordé de una cosa. Cuando empecé a hacer Caballito de Batalla en el 94 en la tribu, sí, la pregunta, había dos cosas disparatadas, digamos, en ese momento que yo hacía en el programa. Una era la pregunta, ¿qué es la patria? En el año 94 preguntaba, todos los lunes aparecía una, a la noche, aparecía un testimonio de X persona, o que sea, de cualquiera del barrio o de gente conocida, ¿qué era la patria? Y lo otro era querer cambiar, y ahí hicimos una campaña, yo no sé si lo hice, la verdad, a esta altura yo no sé si lo hice en serio o en broma todavía, yo lo decía en serio, que era cambiar la última parte de la estrofa del himno nacional, que era, o juremos con gloria vivir, en vez de o juremos con gloria morir. Porque yo pensaba, digo, en la escuela, yo tenía a los chicos y decía, los chicos cantando, oh, juremos con gloria morir. Yo decía, qué loco con un nene tiene que cantar esto, ¿no? Y que aprenda cantando esto de acá, 40 años, 50, 60 años, de chiquito, ojalá que uno pueda morir. Pero ¿por qué no se puede vivir con gloria? Bueno, y cómo hacer estas cosas. Esto en la época, en los 90, ¿no es cierto? Claro. Y ahí nos juntábamos con gente, hacíamos la fogata de San Pedro y San Pablo, de San Juan, en la escuela, con la escuela pública, juntábamos con la gente en el barrio para hacer la murga, juntábamos con otras murgas. Había un gran movimiento que no era la política, era la gente moviéndose, movilizándose, porque no quería eso. Mucha gente no quería eso. Sin embargo, bueno, Menem gana en el 94, creo que fue en el 94, no, yo no me acuerdo cuándo fue la selección. No, en el 90 y... Ah, me perdí. ¿Cuándo fue la 95? 99. 99 fue lo de la Rúa. En el 96 creo que es la reunión. Eran 6 años hasta el cambio después del pacto del Cibos. En el 89, 96, 95. En el 95, ahí está. En el 95 gana la... Que hacíamos Caballito de la Mañana con Damián Val. Gana Menem la reelección con el 54%. O sea, sabiendo todo lo que hacía, la gente lo votaba. Era otro momento, pero había mucha otra gente, como estábamos nosotros, en la radio, en la calle, haciendo otra cosa, que hoy lo estamos viendo de otro lugar, casi institucionalizado en muchas cosas. Ganar la calle, esta cosa de ganar la calle, que se ganó la calle, más allá de la inseguridad, lo que vos quieras, lo mantener, lo que vos se te ocurra criticar, digamos, o el choreo, el caterismo, lo que sea, se ganó la calle, la gente siente que la calle realmente le pertenece para salir y expresarse. Inclusive, obviamente, desde ya que la gente que no está de acuerdo con lo que es el proyecto nacional, con lo que se está dando. Uh-huh. Eso es una... Para los que sufrimos no poder salir a la calle, o el estado de sitio, o el que no te dan pelota en la calle, nada, que ahora pase esto, que no es obra de este gobierno, sino que es la construcción misma de mucha gente. A esto vamos, ¿no? Por eso digo, no es que uno está hablando bien de este gobierno en sí, está hablando bien que la gente está empoderándose, está entendiendo que el poder está realmente en la decisión, en juntarse y en el sentido común de lo general, no de lo particular, que era los 90. En los 90 era el sálvese quien puede hacer la tuya, es hacer la tuya, punto. No te importa lo demás. Si no lo hacemos, lo hace el otro. La famosa frase de algún culo va a sangrar, ¿no es cierto? Ese tipo de frases espantosas. Si no lo hacemos, lo hace otro. Bueno, eso creo que está cambiando y ha ido cambiando. Y yo creo en esto que es que la gente es el que cambia el gobierno arriba. Yo creo en eso. O sea, no sé si está dando ahora completamente, pero creo perfectamente que de abajo se hace fuerza para arriba. Si no, lo otro es realmente, sí, es dictatorial y es un patriarcado, que querés que alguien venga de arriba y te cambie, sino que el cambio viene de abajo para arriba. Sí. Pero bueno, eso es, no sé si es parte de mi imaginación, si es parte de la agitación mental que uno tiene. Sí, es parte también de lo que vive y lo que te rodea y lo que generás. Sí, bueno, también es por eso, también uno genera eso y quiere eso, o sea, si no, se queda como un pasivo, un salame, que alguien le dé las coordenadas para dónde ir, a dónde no ir. O sea, lo que uno quiere, de alguna manera, es, en todo caso, equivocarse, pero ir. O sea, me parece que es eso, es ir, no quedarse, no estacionarse, en todo caso estacionarse como los buenos vinos, pero tomarlo, ¿no es cierto? Claro. No sé si hablé de más hoy, de repente estoy como... desorbita. Está perfecto, está perfecto. Te escuchamos atentamente y, bueno. Y nada, bueno, después te compartimos este material que encontramos y... Sí, lo miro en la página de Sándwiches. Todavía no lo posteamos, pero ahora en breve lo vamos a estar posteando. ¿Cómo se llama Carnaval? Carnaval, el pueblo está de fiesta. Vos apareces como Gustavo Mazó, actor, director de Los Duendes de Caballito. ¡Oh, qué lindo! Bueno, me estoy de alegría, ¿no? Para el narcisismo, berreta. No, pero para ver que, no me viste tan incoherente, entonces. No, por eso, esto es del año 2004 y me parece que claro. Tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo ahora. Claro, vos fijaste que uno tiene el hecho de equivocarse. Hablábamos, creo que el martes pasado, la cantidad de veces que uno se equivoca. Y que uno tiene que reconocer, bueno, los errores o la ingenuidad o la ignorancia, que por todo eso y uno se equivoca y hace las cosas que hizo. Pero de repente hay algo que a mí me tranquiliza, porque a mí me encanta que la gente que todos podamos cambiar. Uno dice, no, yo pensé, bueno, si cambiaste el pensamiento, ¿qué tiene de malo? O sea, el tema es no traicionar al de al lado, digamos, al tipo que dice, che, vamos a cruzar acá, y dice, bueno, yo agarro, no cruce, te dejo cruzando a vos solo y que te agarre, te lo puse un auto. Uh-huh. Eso es la historia. Uno puede decir, no, mira, decidí no cruzar la calle, porque, y por esto, por este el otro, bueno, cruzamos, listo. Ya está. Ahora, lo tradicional es esto, digamos, si cruzamos, sí, dale. Y vos lo dejás al otro cruzar y vos te quedás, lo que estás cagando. O sea, que hay algo premeditado. Entonces, me parece que en el transcurso del tiempo, se van modificando las cosas, uno va creciendo, va abriendo un poco la mente, los ojos, va viendo la realidad. Bueno, me parece que lo más es un poco esto, lo que sucede es lo que uno tiene que tomar, lo que sucede, lo que uno provoca que suceda, esto es lo que está pasando. Entonces esa es la realidad. Upa, me fui ya, me filosofé así de baldosa. Nos quedamos pensando entonces con lo que sucede. Gustavo, te mandamos un abrazo muy grande y nos estamos escuchando la semana que viene. Y aguante el sándwich, rico, rico el sándwichito, que saca la angustia y te dan ganas de vivir. Buen día. Abrazo grande.